esta plaza histórica, la Plaza del Pueblo, para elegir aparición con vida ya de Santiago Maldonado. Santiago, de 28 años, fue desaparecido por Gendarmería Nacional el 1 de agosto pasado por la mañana en un violento operativo en la comunidad Mapuche Puló, en Resistencia, departamento de Cuchimán, provincia Chubut. Santiago Maldonado había llegado un día antes para acompañar el reclamo ancestral del pueblo mapuche por sus tierras. Por este reclamo, su referente Facundo Jones Ubala está irregularmente detenido desde fines de junio de este año y de hace 11 días se encuentra en huelga de hambre. El Estado es el único responsable de la desaparición forzada de Santiago. La familia de Santiago y la comunidad Puló viven momentos de mucha desesperación y nosotros debemos acompañarlos. Como pueblo no podemos permitir más retrocesos en materia de derechos humanos. El 5 de agosto, tras haber presentado la denuncia y el habeas corpus por la desaparición de Santiago Maldonado, la APDH participó como ovedor en el rastrillaje que se hizo en la comunidad Puló Puyamén. No es cierto que los mapuches impidieran el procedimiento, como la propia ministra Bullrich aseveró, sino que por razones culturales y miedos fundados en la persecución que vienen sufriendo, se negaron a permitir drones en su territorio y el rastreo sobre algunos lugares que consideran sagrados. Pero acá lo único cierto es que la Gendarmería Nacional realizó una brutal represión contra la comunidad sin ninguna orden judicial. Pedimos que se respeten sus pautas culturales y se reconozcan sus demandas. Hoy, en estas horas dramáticas, abrazamos a la familia y los amigos de Santiago Maldonado y exigimos al Poder Judicial que investigue y lo encuentre, porque vivo se lo llevaron